Temas de mayor relevancia cultural, musical e informativa. Documentales Ibero 90.9. Todos los miércoles a las 9 p.m. Por Ibero 90.9. Ibero 90. 90.9. Ibero 90. Punto. Ibero 90.9. Los alimentos naturales ya se vieron ganadores. Los del Atlético Chatarra son pura mala vibra. Este partido se pone chatarra. Intentan doblar a los del Club del Antojo a fuerza de ingredientes malignos. Los alimentos saludables son nuestros héroes salvadores. Recuerda revisar el etiquetado, haz ejercicio todos los días y disfruta de gran salud. Come como nosotras y ponte saludable. ¡Pura vitamina! XHIA 90.9 MHz, frecuencia modulada con 10.000 watts de potencia. 90.9.1, canal digital con 130 watts. 90.9.1. Prolongación Paseo de la Reforma 880, Lomas de Santa Fe 01219. Ciudad de México. Edificio P, segundo piso. Universidad Iberoamericana. Ibero 90.9. 90.9. Ibero 90.9. La fórmula se comparte. El secreto no. La fórmula secreta. Por Ibero 90.9. ¿Qué tal? Muy buenas noches, bienvenidas todas las escuchas resonantes a la Fórmula Secreta, el laboratorio de alquimia sonora de Ibero 90.9. El día de hoy, en una edición más de La Fórmula y el Disco, vamos a revisar la obra de Antonio Rusek, una pieza de 1999 titulada La Música del Desierto. Música del Desierto es un disco en el que se recopila toda la música que Antonio Rusek compuso específicamente para sonar en los pabellones del Museo del Desierto en Saltillo, Coahuila. Antonio Rusek no solo es uno de los pioneros del arte sonoro en México, también es uno de nuestros más grandes exponentes en el campo de la música electroacústica, y es una persona que siempre ha trabajado desde un énfasis muy fuerte en la interdisciplinariedad y también una conciencia muy profunda del carácter escénico o del carácter espectacular de la música, que es una cosa que queda muy, muy evidente en Música del Desierto, que como van a poder escuchar es un disco completamente fascinante, completamente impredecible, lleno de ideas y también muy reconocedor de la tradición de la música electroacústica, con lo cual pues establece un diálogo interesante entre este disco y el disco que escuchábamos hace unas semanas en nuestra primera edición de La Fórmula Secreta y el Disco, que era De Natura Sonorum de Bernard Parmegiani. Vamos a escuchar ahora Música del Desierto de Antonio Rusek, que ya está sonando por debajo de mi voz. Recuerden que nos pueden enviar sus mensajes a las redes sociales de la estación, @lafsecreta909, en Facebook, Twitter e Instagram, o directamente a las redes sociales de Ibero 90.9, @Ibero909FM. Nos pueden también enviar un WhatsApp al teléfono de la estación, que es 529-2599. Ustedes están en La Fórmula Secreta por Ibero 90.9.

La fórmula secreta. Una blanca. La fórmula secreta. Fórmula secreta.

La fórmula secreta. Thank you. La fórmula secreta. El laboratorio de alquimia sonora. Por Ibero 90.9. Ibero 90.9. Con 10.000 watts de potencia. 90.9. Canal digital.